sin comer cucurucho de maní. Sin comer cucurucho de maní. Sin comer cucurucho de maní. Sabrosito rico está, ya no se puedo beber más. El maní será un todo supremo, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Me voy. Cerita, no te cuestas a dormir sin comer cucurucho de maní. Sabrosito rico está, ella no se puedo beber más. El maní herón todo su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Me voy. Me voy. Sin comer cucurucho de maní. Sin comer cucurucho de maní. Sin comer cucurucho de maní. Caserita, no te cuestas a dormir sin comer cucurucho de maní. La causa del conocí, un brillo se nutre otro, si quita del alma mía, cuando que goza me la o. La causa del conocí, un brillo se nutre otro, si quita del alma mía, cuando que goza me la o. Suave nena, suave nena, suave nena, suave nena, suave suavecito nena, suave nena, suave suavecito nena, suave nena, suave suaveci, ulanga langa langa, ulanga langa. Tiling, tiling, tiling, tiling. Tiling, tiling, tiling, tiling. Oh, on dit tiling, maestro soul. Maestro Papa Bemba Sose. Maestro Ibn Diallo. Et maestro Sonje. Langa langa langa, oh langa langa. Oh yeah, langa langa langa, langa langa. Papa demba sose, yo yeah. Ah, langa langa langa, oh yeah.